Érase una vez, en un país que ya sabrán cuál es, una niña llamada Antonella, que jugando estaba en la vereda a saltar la soga. Desde la cocina, la madre llamó. ¡Antonella! ¡Antonella! ¡Vai al mercado per comprare la manteca per fare i capelletti! Ma mamma, io non so dove è il mercato. È molto facile, Antonella. Vai due strade per solà. Mezzo a destra, di fronte alla farmacia, lì è il mercato. Bene, mamma. Y Antonella partió, pero al llegar a la esquina, cuando miró hacia el costado por ver si no venía ningún auto, se encontró con que la calle que para allí seguía estaba adornada con árboles maravillosos, poblados de pájaros que cantaban del modo más hermoso que jamás había escuchado. En el aire, teñido de rocío multicolor, unos panaderos acróbatas hacían piruetas imposibles. ¡Guarda, qué bello!, pensó Antonella, que era campeona cazando panaderos. Y por allí se fue, intentando atrapar a alguno mientras saltaba al ritmo de la extraña música que le regalaban a aquellos pájaros tan cantores. Ya casi estaba por atrapar uno cuando se acordó... ¡Ah! ¡La manteca para la mía mamá! Claro, que ya se había desorientado, tanto giro y voltereta, así es que le preguntó a una señora que barría la vereda. ¡Señora, señora! ¿Non sa dove il mercato per prendere la manteca para la mia mamma? Sì, piccolina, è molto facile. Deve andare due strade verso là, due a sinistra, mezza a destra, di fronte alla farmacia, lì è il mercato. Grazie, signora. Y allí partió Antonella una cuadra, pero al llegar a la esquina nuevamente otra calle encantada. Veredas tapizadas con baldosas multicolores y formas extrañísimas que hacían casi imposible caminar sin pisar alguna línea. Faroles que subían y bajaban destellando sonidos como de calecita. Las tapias de las casas trazaban caminos sinuosos, ondulantes, como desafiando al mejor equilibrista de vereda. ¡Guarda, qué bello!, dijo Antonella, que era campeona en caminar por las tapias sin caerse, al tiempo que se iba haciendo equilibrio y cantando al son de las brillantes melodías de los faroles. Ya casi llegaba a la otra esquina sin caerse cuando se acordó... ¡Ah! ¡La manteca para la mía mamá! Y le preguntó a un barrendero que venía cepillando el cordón. ¡Eh, signore! Sì, piccolina? ¿Non sa dove è il mercato per prendere la manteca para la mia mamma? Claro, piccolina, è molto facile. Deve fare una strada verso là, una destra, mezza strada più. Di fronte alla farmacia, lì è il mercato. Grazie, signore. Prego, piccolina. Y nuevamente partió Antonella una cuadra para allá, pero al llegar a la esquina, una fantástica plaza como nunca antes había visto. Canteros con aromas de flores bailarinas que danzaban al compás de los chorros de agua nieve de una fuente colgante. Bebederos que surtían jugos de frutas exóticas, ni qué hablar de los juegos. Sube y baja a resorte, toboganes de tres pisos... Ya iba subiendo a uno cuando la vio. En el medio de la plaza... ¡La casa! Pintarrajeada con todos los colores de este mundo y algunos otros más. ¡Guarda, qué bello! Exclamó Antonella. ¡Si così è bella da fuori, cómo sarà dentro! Pensaba mientras corría a encontrar la puerta. Pero por más que buscaba y buscaba, la puerta no encontraba. ¡Cosa extraña! ¡Yo voglio vedere dentro! Y con un cajón de manzanas como escalera, se trepó para ver por la ventana, pero... tampoco había ventana. ¡Ma cosa extraña, molto extraña! Pensaba cada vez más curiosa mientras apoyaba la oreja contra la pared para escuchar lo que pasaba adentro. ¡Oh, qué bello! Gritó Antonella, asombrada por los miles de ruiditos tan divertidos que le hacían cosquillas en la panza. Más extraño aún era que cuando apoyaba la cabeza, le parecía ver por el rabillo del ojo que los colores se movían para todos lados y se quedaban quietos cuando los miraba de frente como jugando al congelado. ¡Ma, qué cosa extraña! ¡Yo voy a entrar adentro, yo voy a entrar adentro! Decía muerta de intriga cuando... ¡Pling! Se le ocurrió una idea. Fue hasta el árbol más alto de la plaza y poniendo el cajón contra el tronco... ¡Hop, shuk, shuk, hop, hop, shuk, hop, hop, hop! En la punta ya estaba Antonella, que era campeona trepándose a los árboles. Desde lo alto, miró hacia abajo y vio que la casa no tenía techo. Adentro, un mar de colores increíbles girando en remolinos, bailando y cantando poesías de espuma perfumada. Era como si un arco iris intergaláctico se hubiera estrellado contra la casa y despatarrado en una carcajada sus colores. Y ya estaba Antonella por zambullirse en ese manantial de filigranas cuando se acordó... ¡Ah! ¡La manteca para la mía mamá! Y... ¡Hop, hop, hop, shuk, hop, hop, shuk, shuk, hop! Se bajó del árbol y partió caminando a la esquina de la plaza. Una cuadra a la derecha, media cuadrita más, frente a la farmacia, hasta el mercado para comprar la manteca para su mamá. Y colorines mezclados, este cuento se ha terminado, pero... una canción nos ha dejado.